María Luz, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, María Luz, bueno, lo suyo estaba confirmado ya desde hace algunos días, pero nos gustaría comenzar por este tema de por qué esta vez el Partido Socialista va solo y por qué la coalición cívica, que había sido su aliada acá en elecciones anteriores, no conformó esta vez el frente que sí había conformado en ocasiones anteriores. En realidad, porque la candidata, la señora Magdalena Odarda, no quiso. No tenemos otra respuesta. Siempre fueron muy buenos socios. Creo que lo que ha logrado Magdalena también se debe a la militancia del Partido Socialista, nos hemos dedicado en el frente a llevar su candidatura porque nos parece que es una persona excelente. Pero bueno, en esta oportunidad la señora Magdalena quiso ir sola y decidir sus candidatos, porque hemos esperado casi hasta último momento que fuéramos socios otra vez y conformemos este frente, porque sabemos que tenemos ideales que se comparten y que ella es una de las muy buenas candidatas que podía tener Río Negro. En esta oportunidad. Pero bueno, no lo quiso así, esperamos todo el tiempo suficiente y no se dio. Y bueno, nosotros estamos decididos a seguir dando batalla por nuestras ideas que tienen que ver con la igualdad y la participación, participación efectiva e igualdad de oportunidades para todos los Se nos entrecorta por ahí un poco la conversación. A ver si yo me quedo quieta. Bueno, sí, un poco intuíamos ya la semana pasada, habíamos conversado de alguna manera con Pablo Echepare Borda, el titular del partido, nos explicaba de alguna manera esto, pero ahora ya confirmado, por eso le empezamos preguntándole esto, pero pregunto, ¿no había alguna diferencia política? Digo esto, ¿sabe por qué? Porque la senadora Magdalena Odarda ha evitado pronunciarse sobre temas nacionales para no evitar el conflicto con aliados que ella tiene. Ella pertenece a la coalición cívica, de alguna manera su pertenencia también al sector en su momento de Rita Carrió. Y en estos momentos estaba mirando que su lema en la campaña es por la salud del río, o sea, no hay una referencia a este terrible momento que está pasando el país. Digo, ¿no hay diferencias políticas a nivel nacional también? Creemos que hay que profundizar esta cuestión, más allá de que Magdalena sabemos que pelea y lucha y ha sido un ejemplo en ese ámbito, creo que hay otros temas que también lleva a involucrarse. Una de las cuestiones es este endeudamiento casi obsceno por 100 años de nuestro país, con un bono incierto que, no sé, yo no, creo que no nos alcanza la cabeza para imaginarnos esto que está sucediendo, el manejo que están haciendo después de haber prometido que las economías regionales iban a resurgir, mucho menos de resurgir, está cada vez más hundida. Acá en el valle hay cada vez más remates de chacras, cada vez más extracciones de petróleo en medio de las chacras. Un avance de sobre la tierra por intereses inmobiliarios, no solamente acá en el Alto Valle, sino también en la cordillera, por intereses del gobierno nacional o sus amigos, lo mismo de los amigos del gobierno provincial. Así que yo creo que hay mucho más allá de salvar el río, que también lo compartimos. Creo que debemos tomar conciencia de eso. No solamente los que vivimos aguas arriba, sino todos a lo largo del Río Negro. A todos nos interesa que ese río siga siendo el Río Negro que todos conocemos y tenemos que luchar por eso, no hay otra forma. Pero bueno, creo que sí, que hay muchos otros temas por los cuales denunciar y seguir luchando. A veces no es una cuestión sola mera o meramente de denuncia, sino que hay que trabajar para que realmente la igualdad de oportunidades se empiece a dar en la realidad y no como una expresión de deseo, ¿no? Bien, cuéntenos y cuáles va a ser, además de estos temas que usted ya mencionó y que tienen un poco alcance nacional, cuáles serían los temas que más les preocupan en el caso de la provincia de Río Negro. Básicamente creo que fortalecer los espacios de participación de la gente. Con esto de que nuestro gobernador, y no voy a hacer juicios de valor porque no soy muy entendida en la materia, pero una usina nuclear en Río Negro, en las costas de nuestra Patagonia, con lo que ha costado imponer el sello de Patagonia Argentina en el mundo, creo que mínimamente debemos no solamente analizarlo, sino sopesar lo que eso significa en cuanto a pérdidas, ¿no? No tan solo en Río Negro, sino en la Patagonia. No somos una isla, formamos parte de una región. Sí. Y creo que por ahí pasa la cuestión. Eso, más allá del Río Negro, tenemos que cuidar nuestro mar, un mar que es muy diverso, pero que hay que realmente adueñarse de él y generar riquezas a través de él. Uh-huh. Plantearnos esta cuestión de la energía y la producción de la energía, ¿para qué y para quiénes? ¿A quién va a beneficiar? Uh-huh. ¿Al mismo grupo de siempre y los demás tenemos que esperar a que nos, como dice el señor Macri, nos chorree alguna de las migas que va a producir el país para que podamos vivir mejor? Personalmente, los socialistas no creemos que esa sea la forma de producción ni de que vaya a generar la igualdad de oportunidades para la gente. Creo que tenemos que volver a pensar en un desarrollo que tenga que ver con los humanos, con el desarrollo de espacios cooperativos, espacios sociales, espacios donde todo el mundo pueda expresarse y no solamente unos pocos. Recién escuchaba al candidato del oficialismo de Juntos Somos Río Negro diciendo que el que va a ser diputado de Río Negro va a ir en contra de Macri o a favor de Macri. No. La verdad que hay otros partidos que pueden ofrecer las mismas cosas que aparentemente ellos proponen, que es a favor de Río Negro. No son los únicos adláteres de la presentación de Río Negro y creo que eso es lo que deben discutir, ¿no? Uh-huh. Está. Bien, ¿cómo o qué expectativas cree usted puede tener el socialismo en estas elecciones? Habida cuenta que estaba mirando la última elección, obtuvieron el 10% aquí en la provincia de Río Negro, aproximadamente, aliados con el partido de Magdalena Odarda y otros sectores políticos. ¿Qué expectativas le ve al socialismo para estas elecciones legislativas? Nosotros tenemos las expectativas de seguir siendo la voz pensante y actuante en nuestras realidades. Los candidatos nuestros no se eligen por apellidos o por alguna relación en particular. Se eligen entre compañeros tratando de que se muestre lo que se hace todos los días, que ese trabajo que se hace es coherente con el ideario del Partido Socialista, buscando, ya te digo, esta cuestión de la igualdad de oportunidades, y brindándola seriamente a través de la participación. Nosotros sí creemos en la generación de aspectos cooperativos, creemos firmemente en la inclusión de todos los sectores, sobre todo aquellos más vulnerables, pero no como una dádiva, sino como una creación de empoderamiento de esos ciudadanos y desde la cooperación surgir para una mejor vida. Y el ejemplo lo tenemos en las concejalías de Viedma, en la comunidad de Chenforó, en la comunidad de Fernández Oro, donde nuestros representantes llevan a cabo tareas que son realmente sociales y que a través de eso se expresan nuestras ideas. Eso es lo que ofrecemos, a lo mejor con muy poco presupuesto, no con los presupuestos siderales que tienen nuestros temporales contrincantes, digamos, pero que no dudo que eso a los rionegrinos los va a por lo menos interesar y acercarse a conformar otro tipo de fuerza social.